Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Y descubre la verdad. No pongas precio al pensamiento. Código libre es libertad. No te quedes atrás, no me seas analfabeto digital. Personas mayores y niños, gentes de... Mañana fría la de este 9 de enero de 2009 y bueno, vamos a adentrarnos ya en el tema relacionado con los ordenadores, con la informática, con internet. Antonio Carrasco, coordinador de Guadalinfo, dinamizador de Guadalinfo en nuestra localidad, ya se sitúa ante el micrófono. Buenos días, Antonio. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal el inicio del año? Mucho frío, no nieva, yo estaba esperando que nevara, pero no nieva. Tenía la cámara de fotos preparada, pero qué va. La batería cargada, todo para sí, hacer las fotos, ¿no? Bueno. Y no ha podido hacer. Bueno, nunca se sabe. Vamos a estar a expensas de ello, de que nieve, un poco complicado desde luego. Bueno, hoy en la radio, en este episodio semanal de Guadalinfo en la radio, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae frío también o no? No traigo frío, no puedo transmitir temperatura. Que traigo unos enlaces de páginas web y un poco, como no hice el resumen del 2008, lo voy a hacer hoy, de lo más buscado en Google, de lo que es más interesante en Internet, lo que la gente más busca. Hay un buscador que todo el mundo conocemos, se llama Google, y ahí pues se introducen palabras, ¿no? Para buscar algo que, por ejemplo, queremos buscar una emisora de radio, pues ponemos Radio Tal, Radio Rociana, y ya aparece directamente la página web de Radio Rociana. Pues, Antonio, lo que nos va a hacer, pero por categorías o en rasgos generales. Lo voy a hacer por categorías, algunas categorías... dentro de lo más buscado. ¿Qué es lo que más busca la gente en Internet? Veamos, la primera categoría que tengo aquí son los más emergentes. Emergentes significa los que en 2008 la gente ha buscado más. O sea, de buscarse poco, emergente significa que ahora los se que más han subido. Los que más han subido, esa era la palabra. Pues los que más han subido, pues tenemos fama, del programa este, de reality de televisión. De Canal 4, el 4. El 20, que es una red social. Está el segundo en España, donde lo más buscado. El CineTube, que es una página que yo hablé aquí en la radio, sí. En un programa. Facebook, o Facebook. Como el 20, ¿no? Que es parecido al 20, otra red social. Hi5, o en español HI5, que también es una red social. Fotolog, otra red social sobre fotos. MySpace, otra red social. YouTube, una red social sobre vídeo. Sí, sí. Badoo, que es otra red social. Y Locuo. O sea, estamos viendo todas que las redes sociales son la... Efectivamente, dentro de la... Quitando fama, el programa este de televisión, lo que más ha subido en búsqueda en 2008 ha sido redes sociales. ¿Se ha puesto de moda? Se ha puesto de moda. De hecho, estuve hablando también de las redes sociales aquí en un programa. Y bueno... Siguiente, los más populares, o sea, los más buscados, YouTube, horroroso, la gana por mucho, juegos, vemos que lo que es vídeo de YouTube está por encima de los juegos, Hotmail, que es para leer correo electrónico, Marca, el diario deportivo, aquí buscan juegos, eso es porque hay una página que se llama así, 20, entro también de los más buscados, Yahoo, que es otro buscador al estilo Google, vídeos en general, y Joe, que no sé por qué, yo no sé lo que se refiere. ¿Será YouTube a lo mejor o no? Supongo, la gente lo que le suena, y AS, que es otro diario deportivo. Diario deportivo AS. Lo más buscado en Internet a lo largo de 2008. Si hablamos sobre series, pues tenemos Héroes, que yo no la conozco, lo te lo estaba comentando sí. Antes, Prison Break, que sí me suena, Lost, House, Los Hombres de Paco, El Internado, Dexter, Física o Química, Aida y Anatomía de Grey. Eso sería dentro de las series más buscadas en Google. Bueno, aquí en España, digamos. Aquí en España. A nivel nacional. Los datos que estoy dando es a nivel nacional. Después en blog, en principio, como son poco conocidos, solo voy a comentar uno, que es el blog de Risto Mejide, que de toda la gente, por lo visto, pues lo busca bastante. También dentro de del apartado deporte, de personajes de deporte, pues tenemos a Rafael Nadal, el primero, que ha sido el deportista del año, creo yo, Almudena Cid, Pau Gasol, Gemma Mengual, Michael Phelps, Gervasio de Fer, Valentino Rossi, dentro de las motos, Roger Federer, en el tenis también, David Meca, y aquí uno que me ha extrañado, dentro de los 10 buscados, dentro de deporte, está Miguel Indurain. Que ya se retiró hace tiempo. No lo entendí muy bien, pero la gente sigue buscando información sobre Miguel Indurain. Anda. Y como otra cosa curiosa, pues lo más buscado dentro de los ministros. Uh-huh. Pues tenemos Viviana Aido, se ha llevado la palma, Pedro Solbes, María Teresa Fernández de la Vega, Celestino Gorbacho, Cristina Garmendia, Magdalena Álvarez, Bernat Aoria, Eduardo Zaplana, Ángela Seve y Elena Sargado. Ese es el ranking de los ministros más buscados. De los más buscados dentro de Google. Qué curioso. Hay que ver lo que se hace al final. Estos son como recuentos, ¿no? Al final de año, pues hay que. También se habla de las cifras del paro, pues aquí también se habla de lo que se busca en Internet. Dice mucho sobre lo que la gente va busca en Internet, lo que la gente le interesa. Uh-huh. Y aparte, Google hace uno de los buscadores más usados. Pues los datos que da son muy significativos, claro, con respecto a la búsqueda. Búsqueda en categorías de Internet en este principio de año. ¿Dónde vamos ahora? Ahora nos vamos a una página que muy rocianera. La página se llama reyesmagosrociana.tk. Uh-huh. La repito de ligero, reyesmagosrociana.tk. ¿Qué podemos encontrar en esta página? Realmente no es una página, es un blog. Me gustaría haber tenido al protagonista, pero se me escapó ayer sin poder. Y se me olvidó decírselo. En esta página, pues podemos ver, por ejemplo, información sobre los Reyes Magos Rocianos en general, pero lo que ya podemos ver, pues por ejemplo, fotos de los reyes que van a ser el año que viene, fotos del cambio de corona que se hizo en la fiesta esta, pues sabemos ya que el cartero real va a ser Manuel Ligero Ruiz, Melchor va a ser Jesús López Vidal, Gaspar Antonio López Aguilar, que creo que es el encargado de la página, sí, y Baltasar, que va a ser Juan López Gutiérrez. Bueno, pues ahí podemos ver fotos, también podemos ver pues resultados de la rifa del 5 de enero, sí, que fue el número, hasta los boletos estos que se iban vendiendo durante la cabalgata, el premiado que fue el 2551, por si todavía no ha aparecido, pues ahí se regaló un portátil láser. Mira qué curioso. Y pues te dice también que se puede poner un teléfono para que pueda contactar y una dirección de correo. Que por cierto, por si alguien quiere escribirle correo a los reyes de este año, reyesrociana@gmail.com. Yo creo que el año que viene los reyes van a tener mucho que ver con Guadalinfo. Porque teniendo en cuenta que ha abierto un blog, tiene una dirección de correo electrónico, que nadie se extrañe que voy a hacer bastantes actividades relacionadas con los reyes, voy a aprovecharme de esto. Uh-huh. Después también pues anuncia que ellos buscan empresas colaboradoras para las actividades que van a realizar durante el año los reyes para financiarse, ¿no? Después tienen un vídeo de una chirigota de los niños que fue muy famosa en Cádiz. Yo creo que casi todo el mundo se acuerda de esa chirigota. Pues tienen puesto un vídeo de un paso doble donde se reivindica esta figura de los Reyes Magos y no estas nuevas tradiciones que están viniendo de otro sitio. Yo no sé, tú eres más partidario de Reyes Magos, de Papá Noel. No, yo de Reyes de Reyes Magos, por supuesto, vamos, es que está clarísimo. Papá Noel, bueno. También está bien. Lo comemos en chocolate. Yo los Reyes Magos los veo bien, estupendo. Yo prefiero los Reyes Magos, pero Papá Noel, bueno. Todo lo que sea para los niños que se diviertan y eso, no es malo. Tampoco puede haber tanta. Pues se puede gastar tanto, hombre. Eso sí, por supuesto, gato. Pero sí la ilusión, ¿no? Que pase Papá Noel, que esté su arbolito en casa. Tampoco se ve. No está mal, ¿no? Aparte del portabelén, pues también hay un árbol, que el niño ayude a adornarlo. Yo eso sí, lo veo. Bueno, el árbol sí, digamos que viene de más tiempo, pero Papá Noel se está metiendo ahí poco a poco. Y yo recuerdo que incluso la cabalgata de Reyes llevaba a Papá Noel. Claro. Por eso digo. Absurdo. Pero bueno. Todo lo que sea, ya te digo, todo lo que sea añadir, pues bueno, tampoco puede ser malo. Pero sobre todo hay que estar pendiente aquí de los Reyes Magos. Y este año, como he comentado, esta página, la repito, reyesmagosrociana.tk. para descubrir toda la información y todas las actividades benéficas que va a realizar la Cabalgata de Reyes Magos 2010. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos un momentito a publicidad y regresamos luego con otra página web interesante. Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Seguimos con Antonio Carrasco, que cada viernes nos visita en la radio para hablarnos de cosas interesantes de ordenadores, de internet, de cómo buscar, de qué... Fíjense lo que nos ha traído esta semana, qué es lo que más se ha buscado en internet en España, con esas series y con esos protagonistas, los ministros, etcétera, etcétera. Hemos hablado también de la cabalgata de Reyes Magos, que su protagonista nos ha comunicado por aquí por el Messenger y te agradece esa publicidad al blog de los Reyes. ¿Qué página nos traes hoy, Antonio? Pues hoy traigo una página que hacía tiempo que quería hablar de ella, que es muy, muy interesante, que la gente debería apuntarse, que es la página consumer.es. Esta página es de una fundación, la Fundación Eroski. Eroski es un supermercado, pero vamos, la fundación, digamos, que está apartada de esto. Y lo que tiene es información ampliada de todo lo que se necesita para la vida cotidiana. Esta página nació en 1998, estamos hablando de hace 11 años, ¿no? Ya porque ha entrado en 2009, y dentro de Internet. Y la información de... Había una revista, digamos, en papel, y se trasladó a Internet, y lo que da la posibilidad de poder renovarse cada día. De la otra manera, es una revista mensual. Lo que quiere es eso, como he comentado, pues da información útil de todos los contenidos de que una persona puede necesitar para la vida cotidiana. Estamos hablando de informaciones diarias de casi 35 artículos diarios de media que se elaboran, y todo muy interesante dentro de para las personas. ¿Cómo llegan a la gente? Consumer.es. Pues por una parte, desde el buscador de Google, se puede buscar, pues cuando tú buscas a lo mejor información sobre cómo puedo comprar una vivienda o información sobre cómo formatear el ordenador, ya estoy diciendo que abarca muchos temas, entonces casi todo es interesante, pues la gente llega, aterriza en esta página. De hecho, yo la conocí precisamente buscando información para el programa, pues conocí estas páginas. También hay gente que está suscrito a boletines electrónicos, o sea, que recibe información de estas revistas a través del correo electrónico. Estamos hablando de no poca gente, sino de 350.000 personas que a diario reciben información de esta revista. Y después también, pues, la gente que ya conoce esta página, consumer.es, pues entra directamente en la página y ahí vienen las categorías. No sé si estás entrando. Bricolaje, economía, educación. Yo estoy en bricolaje ahora mismo y habla de cómo alicatar una bañera, los enchufes seguros para los pequeños. Incluso estoy entrando ahora porque dice colgar cuadros sin hacer agujeros. Y digo, voy a ver, dice, la pintura magnética contiene partículas metálicas que actúan como un imán, lo que evita utilizar chinchetas o clavos para colocar objetos en la pared. Ya luego viene el artículo completo y te explica ese tipo de pintura para colgar esos cuadros sin tener que hacer agujero en casa. Muy curioso esto, no sabía yo que... Es curioso, por eso te digo, que es que trae información. Tú entras en la página consumer.es y nada más entrar ya se te va a los ojos a todo. Porque trae información muy variada y muchas cosas interesantes. Obviamente eres favorito, de inmediato. Mejor que Google. ¿Vale? Sí. No, que tú dices muchas veces, voy a entrar en Internet, pero ¿dónde entro? Pues en esta página, que yo creo prácticamente lo abarca todo. Aparte, los contenidos son propios, que no es como otras páginas que se dedican a copietear, entre comillas. La actualización es permanente, ya estoy lo que he hablado antes, 35 artículos diarios. Después comentarte que, como tú no lo conocías, habrá gente que no lo conoce, yo tampoco lo conocía. Sin embargo, es uno de los 6 medios de comunicación más leídos en Internet. Solo por detrás del Mundo, Marca, AS, ABC y 20 Minutos. O sea, de diarios que tenemos de prensa española muy importante a nivel nacional, pues detrás, el sexto, iría este medio, que en principio es una revistilla, entre comillas. Sí. Pero ya digo, información muy, muy variada. Y lo que tú has comentado, pues alimentación, bricolaje, economía, educación, medio ambiente, motor, nuevas tecnologías, salud, seguridad alimentaria, solidaridad, viajes, vivienda, pues ¿qué más quiere, no? Sí. Dentro del apartado de nuevas tecnologías, pues habla también de Internet, que es el que un poco nos conviene más a nosotros, pues Internet y telecomunicaciones, software, que sería hablar sobre los programas que hay, o sobre aplicaciones de internet. Hardware, que sería hablar pues de cámara de fotos, habla de ordenadores, habla de los iPod, habla de los de la de un montón de las maquinitas estas que utilizamos, ¿vale? Uh-huh. Y después también pues, un apartado para imagen y sonido, que a lo mejor por ahí también te puede interesar a ti la parte de sonido. Está bien esta página, la verdad. Recordemos, se llama consumer.es. Consumer.es. Como consume, pero terminado en R, y luego .es, que no tiene más historia, que es fácil y, tiene, y es muy fácil de acceder con colores distintos para cada categoría, alimentación, pícolas, etcétera. En educación estoy viendo, por ejemplo, ahora que te dan consejos de cómo buscar un logopeda infantil, la mejor opción. En seguridad alimentaria hablan, por ejemplo, de los arándanos, que son antibacterias. En fin, que está muy interesante y buena recomendación la de esta semana. Consumer.es. Antonio, la semana que viene sí que tiene sí, la semana que viene, otro tema, ¿no? La semana que viene voy a traer un tema muy interesante, aparte que nos concierne a todos, que es la TDT. Vamos a apartar un poquito, por un día vamos a apartar lo que es la parte de internet, la parte de ordenadores, y voy a hablar de una nueva tecnología, que también entra dentro del campo de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, aparte de uno de los cursos que seguramente dentro de poco espero dar también Guadalinfo, que son cursos sobre la televisión digital terrestre. Uh-huh. Y aparte que todos nos tenemos que adaptar, porque me parece, lo digo de memoria, creo que en abril del año que viene es el apagón analógico. O sea, a partir de ahí ya la televisión analógica, la que tenemos ahora mismo, va a acabar y lo único que va a ver es la televisión digital terrestre. Entonces voy a hablar un poco primero la teoría de por qué se ha puesto esto, por qué no, y también voy a hablar de lo práctico. O sea, yo tengo una antena ahora mismo, tengo un cable, tengo un televisor, ¿eso me sirve, no me sirve? Uh-huh. Recordad que puede, si alguien tiene alguna pregunta en concreto, me la puede hacer a través de guadalinforradio@gmail.com o llamándote por teléfono 959-416430 o a través de tu correo, que es radiorrociana@hotmail.com. Uh-huh. Si alguien tiene alguna pregunta en concreto de esto, o en el blog también puedes dejar, también puedes dejar alguna pregunta, guadalinforradio.blogspot.com. En fin, esto será la semana que viene sobre el TDT. ¿Qué pregunta tienes sobre el TDT? ¿Qué te confunde? Yo tengo muchas preguntas, ya verás la semana que viene. ¿Por qué hay que cambiar? ¿Por qué se cambia el TDT? Aquellos televisores que no tienen integrado el TDT, ¿qué pasa con eso? La antena, yo creo que la antena es una de las cosas que más pregunta, de la antena me va a servir, no me va a servir. Voy a intentar también, bueno, ahora te lo comento, de traer a una persona vale. importante dentro de esto de la TDT aquí en Rociana. Uh-huh. No sé si ya supondrá quién es. Y a ver si puede venir y se puede acercar y echar un rato también para que nos explique, porque también es un entendido. Vale, pues eso será la semana que viene aquí en Guadalinfo, en la radio, que cada viernes a las 11 aproximadamente tiene lugar. Con Antonio Carrasco, dinamizador del Centro Guadalinfo, en calle San Bartolomé 5, en la Casa de la Cultura de Rociana. El curso es abierto ya, ¿no? Sí, espero empezar el lunes. Esta tarde me toca ronda de llamadas telefónicas para que venga la gente y el lunes empiezo ya con dos grupos de 15. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Hasta el viernes. Venga, hasta luego. Amigo libre es libertad. Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. No te quedes atrás, no me seas analfabeto digital. Personas mayores y niños, gentes de mediana.